Todos sabemos la triste verdad, esa que oculta el hilo. No sienta tan mal, es su aroma podrido que nadie aguanta. Y es un feliz ser al mal. El mal. Fin. El fin. La otra es la versión extendida. No me la sé.